بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Juro por el día de la resurrección. ولا أقسم بالنفس اللوامة. Y juro por el alma que se reprocha a sí misma lo que ha hecho o dejado de hacer, que en verdad resucitarán. أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه. ¿Acaso piensa el hombre que no reuniremos sus huesos tras su muerte? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Por supuesto que lo haremos. Y somos incluso capaces de reconstruir la punta de sus dedos. Bal yuridu al insanu liyafjura amama. Y no obstante, el hombre quiere continuar pecando. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Y pregunta burlándose, ¿cuándo tendrá lugar el día de la resurrección? Fa'idha bariqal basar. Sucederá cuando la vista se nuble por el horror que se presenciará. Wa khasafa al qamar. La luna se eclipse. Wa jumi'a ash-shamsu wal qamar. Y el sol y la luna se junten. Yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar. Ese día el hombre dirá, ¿a dónde puedo escapar? Kalla la wazar. Mas no habrá refugio alguno. Ila rabbika yawma idhin al-mustaqar. Ese día el destino final estará con tu Señor. Yunabba'u al-insanu yawma idhin bima qaddama wa akhkhar. Ese día, el hombre será informado de las buenas y malas obras que realizó y de lo que no llegó a realizar. Bal al-insanu 'ala nafsihi basira. Y el hombre testificará contra sí mismo, pues los órganos de su cuerpo darán testimonio de lo que hizo. Walau alqa ma'adhira. E intentará excusarse en vano. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Oh Muhammad, no muevas la lengua con rapidez, intentando repetir lo que se te está revelando por miedo a olvidarlo. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu. A nosotros nos corresponde recopilarlo en tu corazón y hacer que lo recites. Fa idha qara'nahu fattabi' qur'anahu. Cuando te lo recitemos, sigue lo que se te recita, escuchando con atención. Thumma inna 'alaina bayana. Luego, a nosotros nos corresponde explicártelo. Kalla bal tuhibbuna al-'ajila. Y, sin embargo, oh hombres, aman esta vida terrenal. Wa tadharuna al-akhirah. Y descuidan la eterna. Wujuhun yawma idhin nadhira. Ese día, el día de la resurrección, habrán rostros resplandecientes. Ila rabbiha nadhira. Que contemplarán a su Señor. Wujuhun yawma idhin basira. Y ese día habrá rostros ensombrecidos y ceñudos. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. que tendrán la seguridad de que una calamidad se les avecina. Kalla idha balagati at-taraqi. Verdaderamente, cuando el alma del agonizante que negaba la verdad alcance la garganta y esté a punto de abandonar el cuerpo. Wa qila man raq. Y alguien diga, ¿quién puede curarlo? Wa dhanna annahu al-firaq. Y el agonizante tenga la certeza de que ha llegado el momento de partir de este mundo. Y a la gravedad de dejar este mundo, se le añada la de afrontar la otra vida. Entonces será conducido hacia tu Señor. Fala saddaqa wa la salla. En la vida terrenal no creía en la verdad ni rezaba. Walakin kazzaba wa tawalla. Sino que la desmentía y se alejaba de ella. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Y después se dirigía a su familia lleno de arrogancia y vanagloriándose. Aula laka fa aula. Ay de ti, incrédulo. Ya verás lo que te espera. Thumma aula laka fa aula. Sí. Ay de ti, incrédulo. Ya verás lo que te espera. Ayahsabu al-insanu an yutraka suda. ¿Acaso cree el hombre que podrá hacer lo que quiera sin que tenga que rendir cuentas? Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. ¿Acaso no era el hombre una insignificante cantidad de esperma eyaculada? Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Y se convirtió después en un coágulo y luego Allah le dio una forma armoniosa. Faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal-untha. E hizo que los dos sexos, hombre o mujer, se formaran a partir de tal creación. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta. ¿Acaso quien hace todo esto no tendrá poder para resucitar a los muertos?